La opinión de Donald. La razón por la cual este capítulo se llama Volverse Rico es muy previsible. Es porque lo de muy rico implica que tienes ya dinero con que trabajar. El factor decisivo es si permitirás que tu dinero trabaje para convertirte en una persona muy rica. Aquellos que saben hacerlo tienen buenas posibilidades de unirse a la Liga de los Superricos. Cuando construyo un nuevo edificio, definitivamente veo el factor riesgo, que para mí es si será o no rentable. No me gusta correr grandes riesgos, especialmente si puedo pensar en las predicciones primero. Cuando comencé con la idea de la combinación de hotel y condominio, sabía que esa combinación traería una ventaja adicional. Los dueños de los condominios también podrían participar del éxito del hotel. Sabía que esto sería muy atractivo para los inversionistas y compradores, pues hice mis cuentas y sabía que esa idea me atraería a mí como hombre de negocios, así fuera el constructor o el inversionista. Mi factor de riesgo y el de ellos había disminuido. Se volvió más predecible, pero debo admitir que yo mismo me sorprendí con el éxito que tuvo la idea. Mi padre siempre enfatizó en que ciertas cosas no son predecibles. Principalmente, que el trabajo inteligente producirá resultados inteligentes. Era un hombre muy trabajador, y siempre decía que trabajar inteligentemente desde el principio ahorra tiempo. Comencé desde muy joven a evaluar mentalmente las cosas antes de actuar, antes de lanzarme a ver si podrían funcionar. Eso sacó las adivinanzas del proceso y por ello del riesgo. También me ahorraba mucho tiempo y dinero. El apalancamiento que tenía era mi buen conocimiento del campo de la construcción y la fortuna de tener buenos instintos. También había estudiado bienes raíces por muchos años. Es cierto lo que dice Robert sobre el apalancamiento, el control, la creatividad, la expansión y la previsión. Ser multidimensional y estar alerta en todos estos niveles puede ser emocionante y producirá resultados. Si la gente piensa que es riesgoso, pues que así sea. Para mí, es un reto emocionante. Puedes cambiar tu mundo si quieres y hacer con ello una contribución al mundo. Vale la pena considerarlo. El mayor riesgo que tenemos es no avanzar con lo que hemos aprendido. La expansión tiene muchas dimensiones. Concluiré con un consejo de Abraham Lincoln. No pienso mucho del hombre que no sea más sabio hoy de lo que fue ayer.